de haber. ¿Dónde la encontraría otra mujer igual que tú? No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado humor. Era otra, no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Es la manías, aunque más enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas, porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas. Justo sobre ti. Parece claro, otra. Otra mujer, no creo.